porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera herziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. Elecciones, fiesta de represión. Comenzamos. Cuando la liebre del caos es perseguida por el hurón del desorden en los campos de la anarquía, es el momento de colgar los pantalones en la percha de la oscuridad. En aquella época, el aparato político que había gobernado en el país por décadas parecía agotarse, rebasado por la miseria y la violencia que los medios de comunicación contribuyeron a ocultar. Fue la época del levantamiento zapatista que marcó toda una generación. La banda se convirtió en un espacio en el que coincidimos varios amigos a los que nos molestaban las mismas cosas. Tocamos en varios estados de México e hicimos una gira por Estados Unidos. Hawk existió de 1990. Buenas noches a todos y todas. Esta nueva confrontación de ideas la estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Pues esta noche aquí estamos en vivo después de estar, de repente hay programas grabados, de repente no podemos venir. Y bueno, pues esta noche tenemos invitado y bueno, pues una presentación previa de lo que es la discografía de Hawk. Y aquí, bueno, pues buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Pues aquí estamos con una pre-presentación de la discografía de Hawk. Y bueno, pues como diste esa introducción de lo que fue Hawk en esa, pues una época pues importante por demás. Sí, claro. Mediados de los 90s, inicio del nuevo siglo, del nuevo milenio. ¿Y después de cuánto tiempo es esta discografía ya por fin? Pues nos tardamos un buen rato. La planeamos aproximadamente hace 10 años, ¿no? De hecho, estaba hablando con el guitarrista y me decía que tenía unos correos él, que es Javier Otaol, el guitarrista, del 2012. Planeando la discografía, pues nos tardamos un ratito, pero pues ya por fin está aquí. Y bueno, pues es la idea es compartirlos estos ratos con todos ustedes, ¿no? Sí, ya, bueno, de repente es programa en vivo, ¿no? De repente fallamos, ahí hay fallitas y demás, pero es parte de lo que es la radio en vivo. Vamos a escuchar, vamos a comenzar con esta que es Fino Ladrón, ¿te parece? Adelante. Pues vamos a ver qué tal sale, porque hemos tenido algunos problemas también con la música, pero confiamos en que esta noche sí podamos resolverlos. Pues yo creo que vamos a escucharlo y regresamos. We'll be right back. fino ladrón, ¿qué nos puedes? Puedo imaginarme por la época, que es una época bien importante, como decíamos, pues mediados los noventas, iniciando. Por ahí yo leí algunas entrevistas, una en particular que salió en Criptas con Hawk. Pues platícanos algo, porque realmente, y me incluyo, pues hay gente que no sabe mucho realmente sobre Hawk, ¿no? O sea, son de esas bandas que sabes que existieron, pero pues no te tocaron, ¿no? Para mí sí me tocó, pero sí, mucho de la gente que nos escucha, pues no realmente, ¿no? Sí, bueno, primero la canción que acabas de escuchar, muy cortita, es del segundo, la segunda grabación que hicimos, que salió en un 7 pulgadas, en Lengua Armada, en el año del 98, ese fue nuestro, digamos, 7 inches, y pues sí, como bien sabes, pues en esa época no estaban las redes, entonces era como más pues complicado dar a conocer la música, lo que uno estaba haciendo. Uno tenía que estar pues en contacto con las tocadas, con los sellos, y bueno, esa era la forma como uno pues se daba a conocer la música, ¿no? Claro. Había muy pocos programas de radio, ¿no? Y bueno, pues afortunadamente ahorita hay un montón de cosas, pero sí, bueno, también nuestra actividad dentro de la CDMX, que estábamos ahí ubicados, fuimos una banda pues como muy lenta en ese sentido. Tocamos, yo creo que sí, en toda la historia de nosotros tocamos, no sé, 15 veces en la Ciudad de México, fue mucho, ¿no? fue mucho, y espaciábamos mucho nuestras tocadas. Al principio del grupo, pues éramos 4 integrantes. Uh-huh. Isaac Cruz, Javier Otaola, Alberto Tejada y yo, Carlos. Posteriormente sale Alberto, el que decíamos muerto, y bueno, nos quedamos un rato sin bajista, y nosotros tres pues estábamos solamente tocando, lo cual también nos inhibió un poco para estar pues, en actividad, ¿no? Pero bueno, pues sí nos tocaron la época justo de la mitad de los noventas, ¿no? Uh-huh. Pues con toda esta situación de la caída del muro, la desaparición de la Unión Soviética, y bueno, parecía como que... Pero también estaba la rebelión zapatista. Sí, justo. Muy, muy, muy fresquita. Sí, justo empezó pues el movimiento zapatista, que a muchos jóvenes en ese entonces pues nos levantó para, pues como conciencia social, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues sí nos tocó esa época, y bueno, acabamos el grupo en el 2001, que ya es cuando en esa fecha empieza... Te interrumpo porque también te tocó la huelga del UNAM. Sí, sí. Les tocó a ustedes, ¿no? Sí, sí, bueno, los que estábamos ahí activos éramos Javier y yo. De hecho, la huelga, si no mal recuerdo, nos motiva a la gira que teníamos planeado por Estados Unidos a... pararla, pues porque estábamos como muy comprometidos ahí como estudiantes y demás, la paramos, y bueno, el siguiente año ya fue cuando nos fuimos. Sí, pues fue una época muy, muy movida, ¿no? Con muchos movimientos estudiantiles, sociales, nos tocó la época de Seattle, el libro de Nólogo, bueno, pues muchas cosas que se juntaron ahí en esa época. Sí, es que ¿no? Es una época muy, muy, muy cortita, pero hay un montón de cosas muy importantes, y bueno, pues la banda de esa época también estuvo. Sí, sí, bueno, pues... Tenía su fama, esa parte también. Sí, bueno, realmente, pues en esa época también no había una banda como, digamos, como Hawk. Empezaba Discordia, pero pues estaba en Tijuana, ¿no? Entonces pues eran como puntos muy, muy alejados. Uh-huh. Y bueno, pues éramos como una banda que traíamos pues todo este tipo de hardcore punk, influenciados por Logical Nonces, por Iconoclast, por ese tipo de bandas, Neurosis. Entonces, bueno, pues sí rompimos un poco en este sentido, porque obviamente pues había muchas bandas, pero bueno, cada quien tenía su estilito, ¿no? Y nosotros pues llegamos como con esa parte, ¿no? Y pues sí, alguien que nos impulsó mucho para realmente poder salir también a grabar y a tocar fue las chicas de Speedboy, que por ahí nos fueron a, estuvimos conviviendo alguna de ellas, y pues ellas fueron las que nos dijeron, no, pues esto está como bien chido, graben, toquen, anímense a salir, y bueno, pues ya nos animamos ahí a hacer algunas cosillas, ¿no? Sí, fue una época, pues muy interesante, la protesta, me acuerdo que había bandas, estaban saliendo bandas muy interesantes. Sí, pues Alberto tocaba en Protesta, sí, ¿no? Sí, entonces, también estaba tocando con nosotros, pero realmente Hawk, pues yo también tocaba en otra banda y ya después, pues, nos comprometimos tanto con la banda que dejamos nuestras antiguas bandas y empezamos a tocar 100% con Hawk, ¿no? Buena historia para comenzar, pero vamos a poner algo también más de música. Vamos a poner dos, ¿qué te parece? Máscara y No Cuenten Conmigo. No sé si nos quieras comentar algo de estas dos, que sí, también son cortitas. Sí, son cortitas y también son del 7 pulgadas que editó Martín, ustedes todos lo conocen, de Lengua Normada. Con él sacamos el disco y pues son las rolas que vienen en ese 7 pulgadas y que también se incorporan en la discografía. Y ahorita hablamos un poco más de esto. Vamos a escuchar y regresamos. Cuenta con todas y con todos ustedes y bueno, pues después de escuchar Máscara y No Cuenten Conmigo, pues seguimos aquí con Carlos hablando de esta básicamente la discografía, pero de la banda, ¿no? Lo que comentaba que pues sí, hoy me puse también a buscar, dije, vamos a buscar algo. No hay. O sea, está otra banda, Hawk, está Post-Hawk, está como tres. No hay nada. O sea, creo que en Discogs sí está los EPs y tiene un compartido con una banda de España, me parece. Sí. Y por ahí hicimos como una pre juntamos los dos del el cassette que había sacado Cryptas, 7 pulgadas. Sí, claro. Y bueno, ahí salió como una tipo discografía, pero también fue hace muchos años con una banda de España. Sí, ese no lo conocía, porque tengo el cassette y tengo el otro, pero ya carajo, ¿este cuándo fue? Sí, ya tiene años de ese cassette, más bien. Uh-huh. Y bueno, pues ahorita regresamos un poco a la historia y las anécdotas y demás. Y ahora, pues, ¿qué onda con esta discografía? A ver, platícanos. Sí, pues, como te comentaba, nos tardamos pues, un poquito más de 10 años en poder, nosotros queríamos hacer algo que realmente poder compartir, ¿no? Y que también se pueda quedar en México, porque, pues, en los viniles, pues, tú sabes que en Estados Unidos siempre es como, o sea, ya están muy baratos y cuando se vienen para acá se duplica el precio, entonces es muy complicado como que toda esta cuestión de los vines y que realmente queríamos hacer algo que pues a nosotros nos gustara y que valiera la pena, ¿no? Entonces desde el arte, el cassette que sacamos con Cryptas realmente, personalmente a mí me gusta mucho porque todavía lo grabamos como lo hacían las bandas viejas, ¿no? Sin estos programas de computadora y demás, entonces el sonido a mí me gusta mucho de ese 7 pulgadas, de ese cassette, y pues muy poca gente lo conoce ese cassette, ¿no? Entonces, bueno, pues ahorita ya es una buena oportunidad de que conozcan algo que grabamos hace más de 24 años. Sí, tiene bastante. Pero creo que no, el sonido, pues, suena... No suena a hace 24 años, ¿no? Porque hace la semana pasada... O hace la antepasada, no sé, estaba, no recuerdo qué banda, y decía, pues que suena a unas bandas viejitas, ¿no? Es una banda noventera, esa banda Peace Punk, porque tiene ese sonido, pues es un sonido característico, a lo mejor por la forma de grabar, pero Hawk suena muy potente, muy ponchado y suena muy actual, ¿no? También, precisamente como la banda que mencionaba, Logical Nonsense, o sea, ¿cómo? Creo que reeditaron, sí, volvieron a reeditar. Sí. Bandotas, ¿no? La época de Te Sacrifico, de Ruido, esas bandas latinas. Bueno, Logical Nonsense para nosotros fue así como una gran influencia, ¿no? Sí. Todo el tiempo pasábamos escuchando, como te comentaba, junto con Iconoclast, Neurosis, Busoven, de ahí tomamos mucho la idea de estas intros, ¿no? De Hombre Muerto, donde estaba, porque pues los de Busoven se la pasaban viendo películas en cable. Bueno, está ahí toda una historia que también a nosotros nos da mucho. Sí, bueno, pues es que sí, juntamos ahí como, pues cuando se junta hay buena vibra y buena química entre los integrantes, pues siempre salen como cosas, pues padres, y la verdad, pues sí, siempre... pues cuando conocí yo a Javier, a Isaac, a Alberto, no eran, digamos, gente que yo conocía desde la prepa, sino ya fue más adelante. Pero bueno, nos conocimos y empezamos a grabar y realmente ya traíamos como ese sonido muy característico como de Los Ángeles, ¿no? Sí, entonces por ahí le fuimos dando. Y sí, bueno, a mí me gusta mucho la primera grabación, como te decía, porque es todavía no está los programas de computadora y demás. El segundo 7 pulgadas y bueno, el primer 7 pulgadas, que es la segunda grabación, ya lo hicimos en esta forma de que pasaba la música después a la computadora y a la computadora. Y sí está padre, pero sí se perdió desde mi punto de vista un poco como de ese punch. Pero bueno, pues es también las grabaciones nosotros le hicimos como muy a nuestro gusto. Cuando nosotros esos discos los grabamos en Estudios Tequila, un estudio muy... famoso en esa época ya en la Ciudad de México, ¿no? Y nosotros éramos como muy necios de, no, esto es lo que queremos sonar, ¿no? No queremos sonar a lo que tú nos digas, sino a esto. Entonces, pues también estuvimos ahí como muy necios en cómo queríamos sonar, ¿no? Que eso es lo importante porque así como suena la grabación, así sonaba la banda en vivo, ¿no? Sí, bueno, siempre ese es como el gran... como la gran disputa que se tiene, ¿no? O sea, no puedes grabar tan pro, porque si grabas tan pro en vivo, ¿cómo vas a escuchar? Sí, claro, ¿no? Entonces siempre tienes que, como banda, pues tú lo conoces bien, tienes que estar mediando como pues con todas esas situaciones, ¿no? ¿Y qué tal les fue en esa gira por Estados Unidos? ¿Cómo vieron? Obviamente la diferencia es, si no abismal, si es muy grande, ¿no? Supongo que en todos los aspectos, pero ¿cómo lo sintieron? Porque aparte en esa época no era muy común que las bandas hicieran gira, ¿no? Sí. O sea, les costaba... Sí. Sí. Ahora ya cualquiera. Sí. Con tiempo y dinero puede ser un montón. Sí. Pero en esa época, y entonces está chido porque son anécdotas muy chidas porque a lo mejor ahora, te repito, es diferente, ¿no? Sí, es diferente. Es diferente. Pero en esa época, sí. Gira. La verdad, el que nos ayudó mucho fue Jorge Copetes, como lo conocemos. Ah, saludo por el Copetes. El vocalista de All System Fail. Él vivía allá en Utah y el contacto lo hizo a través del guitarrista, que en esa época pues no había muchas cuentas o internet o el correo electrónico, y pues Javier tenía el correo, se contactaron. Y la verdad, él nos ayudó muchísimo. Javier ya había estado en Estados Unidos y ya conocía a gente a José de Los Crudos y cosas. Por esto ya había algunos puntos de contacto. Pero sí, no era muy común. Nosotros, de hecho, pues hicimos la gira en una pick-up Nissan de esas muy chiquitas, ¿no? Nada más con adaptar una cabina. Y pues sí, cuando llegábamos así a las tocadas, pues los gringos nos decían, ¿en qué viene? No, pues no, pues venimos en esa camioneta. Re incómodo. Sí, era muy incómodo porque era hacer eso o nada, ¿no? Exacto. Y bueno, pues obviamente las bandas gabachas pues tenían, pues como tú dices, ¿no? Pues camionetas, sí, más infraestructura y demás. Y bueno, también nos ayuda mucho la gente de Contraataque, ¿no? Uh-huh. Lalo, Eric, Mike Amezcua, de Esperanza, esos colegas de allá nos ayudaron mucho a la gira y probablemente fue algo muy padre porque, pues sí, nosotros tocamos en el Gilman, que es un lugar mítico ahí en Estados Unidos, San Francisco, y pues éramos como la segunda banda de México que había podido ir ahí a ese lugar, ¿no? Precisamente por lo que dices, ¿no? La dificultad de poder ir allá. Ahora pues ya es muy común que salgan y vengan y vayan, que haya como una circulación muy fuerte, pero antes pues fue complicado. Pero sí, gracias a la ayuda de Jorge, ¿no? También de Martín, de Los Crudos, de la gente de Los Ángeles, y de otros colegas más, pudimos hacer la gira, ¿no? De hecho, una de las así como anécdotas que les puedo comentar es que Roger, que se incorporó con nosotros ya a unos meses antes para la gira, que Roger ya después tocó el bajo con nosotros y es el que ha tocado en Antimaster y en otras bandas más, pues se pasó de mojado. O sea, literalmente uno de sus tíos lo pasaron de mojado, y pues porque en esa época tampoco había tanta como vigilancia y todo eso. Bueno, le ayudó que también tiene ahí como ciertos rasgos, ¿no? Pero pasó de mojado y toda la gira se fue de mojado y tuvimos que atravesar Portland Utah para llegar a Chicago. Uh-huh. Es un recorrido en coche de 24 horas, ¿no? Pues es de extremo, casi de extremo. Uh-huh. Entonces ahí en ese recorrido, no me acuerdo si de regreso o de ida, nos pararon pues ahí en una ciudad de Estados Unidos en intermedia entre Utah y Chicago, y pues nosotros pensamos que la gira se había acabado porque justamente venía manejando Roger, ¿no? Y nos paran y pues se bajan con los perros, y Roger, pues como todos aquí en México, cuando te para un policía, pues te bajas, ¿no?, del coche, ¿no? Ya, pues no te no, puedes... No, te tienes que bajar. Entonces luego así como el policía, no, ¿por qué se bajan y no sé qué? Entonces ya, bueno, todo salió bien, resultó que el policía había venido a Cancún a tocar con su banda y nos hicimos ahí como cuates. Pero bueno, son de esas como historias que se van quedando, y bueno, tenemos muchas, ¿no?, porque... Sí. Fue algo muy importante para nosotros y también pues creo que para la escena, porque fuimos como prácticamente una de las bandas pioneras en salir a Estados Unidos y hacer no solamente estar en Los Ángeles, sino pues llegar hasta Chicago, Utah, ¿no? Que eran como... De hecho, nos contaba Mike y Martín que ellos hicieron una apuesta, ¿no? Que con la camionetita que nosotros... ¿Hasta dónde llegaba? Hasta dónde llegábamos, ¿no? Sí, porque también justo cuando estábamos cruzando, la camioneta llevaba mucho equipaje y pues estaba pegando, ¿no? Entonces, gracias al papá de Mike Amezcua, que era mecánico, pues nos ayudó, nos levantó la camioneta y pues ya pudimos andar por la gira. Pero bueno, pues son épocas padres, ¿no? Uno también está joven y pues es como muy, muy, muy padre, ¿no? Haber ido en esa época a tocar, pues por allá y conocer pues a muchísima gente, ¿no? Que ahora ya no las volvemos a encontrar en otras etapas de nuestra vida y pues seguimos como como coincidiendo, ¿no? Sí, sí, sí. All Share 2 más A Salvo y Your Robot, no gracias. Así es. ¿Qué nos puedes decir? A ver, algo, pues que son cortitas también. Sí, igual son del 7 pulgadas, todavía por ahí, una vez hace como 4 años que fui a Estados Unidos, todavía por ahí encontré una copia, porque salieron la copia como de colección con el vinil transparente y un parche y la copia normal. Entonces yo no tenía la copia normal, pues ya la compré. me compré mi mismo disco. Suele pasar. Pero bueno, pues adelante con el rock. Pues vamos a escuchar y regresamos. Aquí de nueva cuenta con todas y con todos ustedes y pues vamos a hablar del arte. Ese arte es de Santiago Armengoz, alias Mazatl o Santi, no sé cómo. Santi, bueno, nosotros lo conocemos por Santi. Sí, es Mazatl. Ajá. Grabado, ¿verdad? Sí, sí, bueno, pues nos tardamos también ya en decidir, estuvimos viendo varias opciones, ¿no? Pero también queríamos que fuera algo como que, pues, padre, tanto para nosotros como para la gente que pues quiere adquirir el vinil y pues que tuviera hay un recuerdo bastante padre y para nosotros sobre todo, ¿no? Que era algo que nosotros no queríamos como pues a lo mejor hacer nosotros mismos una portada o cosas así, ¿no? Que pues generalmente pues también sucede. Entonces, pues contactamos a Santi, bueno, lo contactó Roger y Javier, que fueron los que estuvieron más atentos ahí. Y pues nos hizo la propuesta con base en el nombre del grupo, ¿no? Entonces salió algo padre. Sí, bueno, los que por Facebook pueden ver, aquí atrás de nosotros, está ahí el arte, si se alcanza a ver, y eso es un grabado, pues, muy al estilo de Santi, pero también, pues, muy al estilo de Hawk, creo que sí. Sí, sí, muy al estilo de Hawk. Sí logró ahí captar. Sí, y bueno, pues, también Santi, pues también le gustaba la banda, entonces fue algo como padre para, y pues pues la verdad quedamos muy contentos con el arte, el vinil, pues les voy platicando un vinil, un poquito, pues trae un póster, ¿no? Entonces, que trae pues una, como un jabalí o un hog, digamos. Sí, Con un cuchillo y bueno, pues nos gustó mucho. La portada es otro, digamos, otro grabado, En la contraportada trae este cuchillo ya más afinado y también ahí trae más sorpresas el vinil, ¿no? Quisimos hacer como una edición padre, pues como te comentaba, para que también se pueda quedar aquí en México. Claro. De hecho, aquí tenemos 200 copias para empezar a distribuir y solamente se mandaron 100 a Estados Unidos, ¿no? Okay, para la gente que le interese, en la Ciudad de México va a estar en una tienda que se llama Venas Rotas y Jorge, bueno, Copetes lo va a estar distribuyendo allá en Estados Unidos. Va. ¿Y aquí en Querétaro dónde? Yo más. Aquí, mero, para que, pues, ¿qué es? No sé por dónde te pueden contactar. Pues por Facebook, ¿no? Ahí me pueden contactar y obviamente el disco, pues, lo estamos tratando de dejar lo más económico que se pueda, con la idea de que, pues, se quede, como te comentaba, aquí con los rockers en México. Como debe de ser. Fíjate que yo me acuerdo por lo menos tres tocadas de Hawk. Una en Carrillo, creo que venía Invectiva. Ah, sí, obvio. Invectiva. Estaba una banda como que muy adelantada a su época. Sí. Estaba chida la neta. Como que lo escuchabas y decías, esto como que es. Pero luego ya lo escuchabas bien y sí, la neta estaba muy chida. ¿Con quién más? Creo que esa vez estaría en Acoprofilia. Sí, no. Bueno, fue en Carrillo y otras fueron en Exalón Maxey. No sé si fueron dos, vino con Fun People. No, ellos no, creo que era. ¿Con Anarchus? No sé, no, creo que fue Gula, una cosa. Ándale, Gula, sí. Uh-huh. Exactamente. Sí, con ellos. Sí, aquí en Querétaro venimos varias veces. La mayoría de las tocadas se nos cebó. Pero sí, ya por fin pudimos lograr ahí tocar algunas veces y ya pues estuvo bastante. Y de hecho veníamos con la, cuando tocamos aquí en Querétaro, veníamos con la alineación, digamos, original de Hawk. Venía El Muerto, venía Javier, venía Isaac y yo, y veníamos tocando el primer cassette, ¿no? Sí. Hace muchos años. Sí, me acuerdo, bueno, me acuerdo muy bien esa de Carrillo, pues todos estaban afuera, porque más bien, como que lo seguía mucho la banda skate en esa época, pues está toda la banda era la misma, ¿no? No es como ahora que pues acá. En esa época pues todos íbamos a las tocadas porque no, aparte no había. No había mucho, sí. Y estaba esa, y la recuerdo bien, porque estaban los borrachos de Coprofilia, estaba Invectiva, sí, y Hawks. La tengo muy, muy, muy presente, entonces. Muy chido, esa y también eso, ¿no? Mucha banda que le gustaba a Hawk era la banda skate, o sea, porque no era el clásico tupa, o sea, no era tupa tupa, ¿no? Sí, no, y aparte también porque, pues, los tres patinaban, menos yo, ¿no? O sea, Javier, Alberto y Isaac patinaban, entonces, pues, estaban muy, de hecho, el apodo del judo, que es Javier, el guitarrista, pues, viene de ahí, de un truco, entonces, patinetas, entonces, ellos sí estaban muy metidos en toda esa onda, y, pues, obvio, pues se convivía mucho con esa gente. Sí, lo recuerdo que chido también. Vamos a escuchar algo más, ahora escucharemos Preso y TV. Sí, esas dos rolas son del primer 7 pulgadas, del primer cassette que nos editó Cryptas. A Cryptas lo conocimos y también se convirtió como en alguien bastante importante para nosotros porque pues, le empezó a dar mucha difusión al grupo, ¿no? Sí. Lo conocimos en una tocada, inmediatamente bajando de la tocada nos dijo, oiga, pues no quieren sacar algo, ¿no? Pues sí, que no sé qué. Señor Cryptas. Y bueno, pues realmente tú conoces a Cryptas y bueno, pues es una gran, que lo queremos mucho nosotros. Sí, es un tipazo, la verdad, de aquí nosotros por el más, yo le digo el Master Cryptas, porque es de las primeras veces yo así que lo conocí, le compré, no me acuerdo, creo que Regenera, precisamente el de Regeneración, que yo dije, también, ¿qué es esto? O sea, tengo que escucharlo como 3-4 veces y después fue uno de, y es uno de mis favoritos, que también es una de las bandas que no, como olvidadas, ¿no? Sí, porque sí, tampoco sí hay música, más que como 3-4 canciones en YouTube. No hay nada. Sí, pues es un poco eso de que las redes sociales te pueden como un poquito hacer justicia a algunas bandas que han estado olvidadas, ¿no? Entonces sí, pues Regeneración una de ellas, también pues convivimos mucho con ellos, sacamos ahí un cassette de Split con ellos también, entonces Pues con insurrección, después se hizo insurrección. Bueno, insurrección para nosotros es como Discordia, Boom Class. Sí, es que son los mismos. Sí, sí, sí. Es como todo el paquetito. Y bueno, estas dos rolas son del primer cassette que, como te comentaba, a mí me gusta mucho personalmente y casi no se ha escuchado y no ha circulado mucho, ¿no? Pues vamos a escuchar estas dos canciones y regresamos. Teniendo de fondo esta banda que se llama Una Bomba, era una banda española que según yo solamente sacó un disco y también no hay mucha información de esta banda, pero pues son de esas bandas que bien vale la pena pues darle una escuchada. Y bueno, pues vamos, bueno, aquí Carlos va a regalar dos pósters, ya lo están viendo, bueno, quien esté por Facebook puede estar viendo, que es el grabado, la portada del disco. Entonces, a quien nos llame al 442-192-1293, es un póster tamaño 4 cartas. Sí. Uh-huh. Muy bonito, échenos la llamada. Y el otro, ahorita lo vamos a regalar por... pero ahorita que nos acompañe Belén para que nos pueda ayudar en la regalación. Pero pues ahí está, échenos una llamada, 442-192-1293, que es el teléfono aquí de cabina para que, bueno, pues se comuniquen. O puede ser un mensaje al celular. No hay celular ya, solamente teléfono 442-192-1293. Pues cuéntanos más de Hog. Siempre hay algo que contar. Insisto en esa época, porque es una época muy importante. Sí, Y híjole, del mediados de los 90s, inicios de los 2000s. Estuvo llena de cosas, así como comentabas al principio. Y bandas, que también de esa época salieron un montón de bandas y que ahora están en otra, gente que está en otras bandas, ¿no? Sí, bueno, agregando lo que dices, pues con nosotros también tocó Alberto Salinas un rato, ¿no? Que después con él formaría What If God Lies, que también estaría el baterista de Hog, entonces formamos esa banda. Se unió con nosotros Roger, como ya te había comentado, ¿no? Que después también de ahí sale él, bueno, pues empieza a hacer otras bandas como Antimaster, y etcétera, etcétera. Ha tocado en un montón de bandas y, bueno, pues realmente ha sido un paso, pues de 5 años que duró la banda. Tocamos, como te había comentado, en la Ciudad de México, pues pocas veces. Creo que tocamos más veces cuando fuimos de gira. la última tocada que tuvimos aquí en la Ciudad de México fue en el Alicia, uno de los lugares famosos. Sí, claro. Y de ahí pues saltamos a la gira. Y bueno, regresando prácticamente de la gira, pues el grupo dejó de existir. Pasó un rato, pues para que también nos pudiéramos ver y otra vez encontrar. Como te comentaba, pues Isaac y yo y Salinas, pues hacemos como esta otra banda, que por cierto, ahí hay un proyectito entre la gente de Bumcla, de Adrián, Salinas y yo, ¿no? Que se llama Cuervos, y ya pronto también les daremos noticias. Sí. va un poco lento, pero ahí vamos. Y bueno, pues también les quería comentar que va a haber... pues camisas de manga larga, pues de Hog, ¿no? Van a estar próximamente saliendo a la venta. Y también quería aprovechar, bueno, pues para mandarles un saludo a todos los Hog, a Javier Otaola, a Jorge, que pues es como el quinto, el quinto virus. Sí, a la distancia. A Alberto, sí. Al otro Alberto, y a Roger y a Isaac, bueno, pues un saludo. Estamos empezando como, eso sí, a hacer como las presentaciones. No vamos, yo creo que ya, a reunirnos para tocar. Sí, siempre hay que preguntar. Sí, va a ser complicado, ¿no? Un amigo decía que, bueno, pues si no, cuando presentas un disco y no lo presentas, es como presentaras un libro, pero pues ya es lo que hemos como que he logrado. Nos importaba mucho más bien como sacar la discografía, sí. Que pues también compartirlo, pues con gente como tú dices, ¿no? Que a lo mejor no había tenido la oportunidad de escuchar, sí, claro. Y pues de escuchar pues de tantos años, ¿no? La música de Hog, pues para nosotros es muy padre que podamos concluir con esto, compartirlo con todas las personas y la gente con las que pues estuvimos conviviendo, como contigo, claro. Y con gente en Tijuana y en otros lados, ¿no? Pues ahí está, 442-192-1293, que es el teléfono aquí de cabina, para que nos echen una llamada. Porque solamente por llamada podemos regalar cosas, no por Facebook, el Facebook no. No, Facebook no. Ni por nada, solamente nos tienen que llamar. Nada más te los dejo, te dejo dos pósters y ya. Aquí estamos a la antigüita, todavía estamos por 89.FM, ¿eh? Ya en AM ya no, ¿verdad? No, ya no estamos en AM, pero antes estábamos en AM, que era muy old school, pero pues ahí está. Sí, no, pues yo conozco un montón de gente. Saludos para Juanca. Juanca le encanta Hawk. David Pacheco, muchas gracias. Aquí David Oscar González, gracias. Carlos Basurto, pues qué bueno que nos estén del Cáliz, allá del pueblito, que nos estén pues ya ahora creo que es más fácil que nos estén viendo por sí. Facebook, que nos estén escuchando por radio, pero sí hay gente que nos escucha por sí, por radio, y a veces no, lo que nos gusta es que no son punk, no tiene nada que ver, es gente que escucha la universidad, pero que está abierta a cualquier tipo de propuesta, por demás interesante como es. O sea, algo más de música, porque se nos está acabando el tiempo, y que es no, Llenando Bolsillos, no lo hemos tocado. No, creo que no, Llenando Bolsillos, sí, ¿tú crees decir la verdad? Sí, igual son dos rolas del cassette que editó Criptas, ¿no? Entonces, pues, por ahí yo ya lo vi que está, ya lo subieron en YouTube, pero o sea, hay que buscarle así como sí, muy adecuadamente, porque no se encuentra, pero bueno, pues, ahí son esas dos rolas del primer cassette que sacamos. Pues vamos a escucharlo porque se nos acaba el tiempo. Oh, Pues ya casi para despedirnos, nos llaman, saludos aquí en cabina, muchas gracias, y nos están escuchando por radio en esta lluvia que está lloviendo, un poquito, pero está lloviendo, desde Lomas del Cimatario, Catanca, muchísimas gracias. Pues no llamaron por los de estos pósters, pero pues aquí ya veremos los dejo, cómo lo regalamos, a ver qué onda, qué hacemos. Mira, con que no sea que la gente esté muy ocupada ya con los casualties, por favor, esa ya, no manchen. Pero mira, eso será ya otra discusión y otra plática. Nos estamos despidiendo, ¿verdad? Los controles técnicos, todavía tenemos 5 minutos. Ah, mira, nos alcanza todavía para despedirnos con algo. Vamos a despedir con los cerdos sonríen. Pero antes, Carlos, ¿qué más nos quieres platicar antes de despedirnos o mandar los saludos? Pues nada, que se animen a comprar la discografía, ¿no? No, sí, la verdad, apúrense. En Facebook estás como Pancho Pantera. Pancho Pantera Reloaded. Chequele, apúrense porque van a volar. Sí, bueno, realmente como te comentaba, Toño, pues lo hicimos con el sentido de que se queden aquí los viniles con la gente. El costo es de 450 pesos, lo estamos dando lo más barato. Sí, ya está muy caro. Que podemos para precisamente, pues sabemos que pues los viniles ahorita hay unos que están carísimos, sí, ¿no? Sobre todo cuando vienen del extranjero, entonces claro, están así volando por las nubes. Entonces, bueno, pues por ahí me pueden contactar y como les comentaba, bueno, pues a los que les interese la banda, vamos a empezar a hacer como una serie de presentaciones, hay en algunos programas de radio, allá en la Ciudad de México, y bueno, pues quedamos aquí, pues que en el contacto, Pancho Pantera Reloaded. Ahí por Facebook, para que pues pidan su copia. Pues gracias por haber venido, ya teníamos ahí un montón de tiempo para que vinieras a presentar música, sí, pero bueno, pues mira, qué mejor pero manera de comenzar. Igual, ¿no? El espacio está abierto para ustedes. No, muchas gracias. Cuando decidas regresar. Sí, pues es que lo que decimos, hay un montón de música, sí, y a veces pues cada quien trae la música que a veces le gusta más. Exacto, ¿no? Exacto, sí. Pues hoy viene Julius, viene Julio, bueno, pues hace 2 semanas vino, anda en esto de graffiti, pues vino a presentar algo de rap, que está chido también. El programa está abierto, o sea, esa es la onda, y pues para enriquecerlo siempre con música, ¿no? Entonces, ya nos volveremos a ver aquí. Sí, pues sí. Seguramente. Belén. Pues nada, muchas gracias por habernos visitado y síganos escuchando. Juan, los controles técnicos, que como ya cada sábado nos está aquí ayudando bastante. Pues nada, manténganse sanos en tiempos pandémicos aún, que es una forma también de mantenernos rebeldes. Tomemos en nuestras propias manos también nuestra salud, eso es importante. No lo dejemos en las manos de nadie más, eso también es muy importante. Siempre hay maneras de resistir, de no entrar a su juego, aún podemos hacerlo. Coman frutas y verduras. Un saludito para el Cangas. Yo creo que la próxima semana vamos a ver un poco sobre nuestro queridísimo amigo Cangas. Necesita más que la solidaridad, necesita nuestra ayuda de todos y de todas. Pues ya lo haremos más porque sí es necesario. Igual chequen el video en mi Facebook, en Lenguas de Fuego. Ahí subimos ahorita algo precisamente para la ayuda a Cangas, nuestro vocalista de vida de aquí de Querétaro. Sí, y bueno, pues un activo participante desde hace años de la escena queretana y bueno, pues de la escena punk en general. Insistimos en esto porque pues la ayuda siempre se necesita, ¿no? Entonces hay que hacerlo, no solamente decirlo, y con lo que se pueda, o sea, no es que pidamos mucho, solamente con lo que se pueda ayudar. Hay un número de cuenta, pues ahí chequen en las redes sociales de Belén y lo estaremos subiendo. Nos vamos a despedir con Los Cerdos Sonríen. ¿Cuánto nos queda? 2 minutos, sí, perfecto, dura 2 y algo, ¿no? Pues nos despedimos entonces, esto fue Confrontación de Ideas, nos escuchamos la próxima semana.